10 años después de tomada la Ciudad de México por Hernán Cortés, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. En el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indio de nombre Juan Diego. Al llegar junto al cerrillo, llamado Tepeyacac, amanecía. Juan Sin. Tlaxikaki naxokoyo Juantzin. Kampa intimo wika. Siwapile, nochpotsine, no te cuyo eje. Kampa nunasis buchantzin kumexiko tlatilolko, no con tepotstoka in teoyotl. Maxikmati naxokoyo, kanehuatl ininantzin, ingwilneli teotl. Walineki, nikan eskechilizke no teokaltzin, inonkan ninextis no tetlazotlalis, inotech motemachilia. Masao inonpenik tekpanshan in mexico bispo, auhtikilwis, senkan ikeleuia, neskechili no teokal. Kahuel nik tlazokamatis, aukan ikishtlawas, kaik nimistlamashtis. Siwapile, nunansin, kaya ni yao ni kektilis mutlatolsin, ma nimits nutlalkawili, nimumasewal, ne, wansin. Sin obispo, nechis la popol, güey. Y lo fui cactonansin. No te cuyo, ¿eh? Juan Diego dice que lo disculpe, que lo envía la señora del cielo. Levántate, hijo. Te oiré más despacio y pensaré en la voluntad y el deseo que has venido. Juan Diego, acompáñame. Salió. Se fue triste de que en absoluto no se le creyera su mensaje. Siwapile, Caon iguala in nompa o timechmotitlanili. O nikitakto pishka tlatuani. Ye. Amo monelchigua. Itech. Chimukaguilin pipiltil. Ni masegual ni mecapali. Nechtla popolwi no xocoyo. Tlaxikaki no xocoyo. Camotlazonti ningualitech, kitkisken atlatl. Yesegual yugmoneki. Tehuatl tinemis. Hualmochiguas no tlanequilis. Aujuel nimistlatlautia no xocoyo. Oxepatía sin mostla, tiquitate un obispo. Inquineltilis, quichiguas no teocal. Xiquilwi, huelnehuatl, ni semicac ixpostli. Ninanzin teotul, inompa ni mixtitlán. No te cuyoé, si guapile. Macamonic tequipacho in moyolotzin, onihuicas motlatolzin, ye amonin el tocos, isquiscamos la totasis y guapili, amasimo cueso, amasimo yolpacho. Al día siguiente, domingo, muy de madrugada, salió de su casa y se vino derecho a Tlatelolco a instruirse de las cosas divinas para ver enseguida al obispo. Casi a las 10, se aprestó después de que se oyó la misa y fueron contados y se dispersaron los indios. Al punto se fue Juan Diego al palacio del obispo. Niquita sin tlatuani obispo, sen camoneque. Amo chitequipacho in tlatuani. Amo chitequipacho in tlatuani. ¡Al chiqueto! ¿Qué pasa aquí, criado? Chipano. Los familiares del señor obispo se dilataron mucho en avisarle para que le oyese. Pero habiendo entrado, se arrodilló a sus pies. Se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo, diciéndole que ojalá creyera su mensaje. Xinaltoco, Tlatuán, obispo. Xinaltoco. ¿Dónde la viste, Juan Diego? ¿Cómo es? Comprende que es necesaria una señal para poderte creer. Tlacatle ximoctilinescan siguapili. Decidme cuál es la señal que queréis, que luego iré a pedírsela. Ella sabrá cuál es la señal. ¡Suma, ¡Tlatoani! Vayan detrás de él. No lo pierdan de vista. Quiero saber a dónde va, a quién ve, con quién habla.